nuevamente saludándolos, indicando nada más una cosa, que la Reserva Internacional del Banco de México alcanzó la última semana del año un nivel histórico de más de 68 mil millones de dólares. Esta puede ser utilizada, según dice el secretario Francisco Gil Díaz, a pagar la deuda externa, que asciende en este momento a 69 mil millones de dólares, siempre y cuando, dice, haya superávit público. El secretario de Hacienda, hay que recordar que es una persona que se ha manejado dentro de los círculos financieros internacionales de una manera muy, muy amplia, y prácticamente durante los últimos 3 sexenios ha quedado, si no él, alguien del grupo al que él pertenece, comenzando con Pedro Aspe, ha quedado siempre en la relación con los banqueros internacionales, aquellos que dictan el consenso de Washington, que dice cuáles son las reglas de comportamiento de todos los países a quienes les han prestado. Pero déjenme comentarles una cosa, esto de la deuda externa es algo que nunca, nunca se debe pagar, es más, a ellos no les interesa que se les pague. Les voy a decir por qué. Finalmente, lo que los países deben es algo que se nos otorgó en algún momento dado por a cambio de alguna, de cualquier, vamos a decir, cualquier cosa que hayan inventado a las personas que están buscando obtener las riquezas naturales y las riquezas que dan la mano de obra de los países en desarrollo, a cambio de nada, porque ellos imprimen los billetes, imprimen la cantidad que quieren e inundan irresponsablemente el mundo con dólares. Sería realmente irresponsable por parte del gobierno mexicano no utilizar esos papeles pintaditos de verde que llaman dólares para pagar una deuda que asumimos innecesariamente de billetes pintaditos de verde. Si no utilizamos la deuda externa, si no utilizamos las reservas para pagar la deuda externa, sí se cometería un tremendo error histórico, porque si bien el gobierno mexicano ha invertido muchos años en trasladar la riqueza generada por las manos de los trabajadores mexicanos hacia el extranjero, pues hoy es el momento de devolverles sus papelitos pintados de verde. Esto quiere decir, si ustedes recuerdan, en el año de 1982, la deuda externa de México ascendía a 100 mil millones de dólares. Cifras más, cifras menos, en los últimos 23 años, México ha pagado a razón de 10 mil dólares anuales de intereses. México ha pagado alrededor de 230 mil millones de dólares al extranjero de los 100 mil que debía en 1982, y aún debemos casi 70. Quiere decir que prácticamente 200 mil dólares les hemos regalado en nuestro trabajo a cambio de nada, a cambio de recibir billetes que la Reserva Federal de Estados Unidos imprime irresponsablemente, es más, ya ni los imprime, simplemente son asientos contables que no cuestan más que el hecho de que, como se llama en economía, ellos tienen el señoraje de la emisión monetaria y con base en ello es como han ido dominando el mundo. En la medida en que el mundo esté tomando como válidos, como buenos, los billetes verdes o bien los asientos contables que están cotizados en billetes verdes, están trasladando su riqueza a cambio de nada a un centro de poder que ya ni siquiera es los Estados Unidos como país, sino es un grupo de banqueros, un grupo de interesados en mantener el control del mundo a través de esa ilusión monetaria que nos han creado en los últimos 200 años. El sistema monetario internacional, cabe subrayarlo, está a punto de colapsarse. Estados Unidos ha emitido mucho más dinero que lo que valen sus reservas en oro, de lo que vale su propia planta productiva. Consecuentemente, no hay respaldo para esa moneda que se ha emitido. Es más, a finales del mes de marzo, el 31 de marzo, es la fecha que la Reserva Federal de Estados Unidos ha puesto como límite para emitir una estadística que ha ido marcando el crecimiento de la oferta monetaria, lo que es la oferta de dólares que está disponible en el mundo. El agregado monetario, que se conoce como M3, esto es el total de billetes y monedas en circulación, más todos los créditos inventados, que no son más que asientos contables, es lo que da llamarse M3. Este agregado monetario indica la irresponsabilidad que han tenido no solamente el gobierno norteamericano, sino todos los banqueros, porque usted debe recordar que el sistema federal de reserva está formado por banqueros, no necesariamente por el gobierno. Obviamente, el interés que tienen con el gobierno, especialmente para el control de países a través de las armas que sí controla el gobierno, es importante para los banqueros. El sistema financiero internacional, manejado por las personas que conforman los grupos de poder reales en el mundo, encabezados por una gran cantidad de personas conocidas en el mundo de la política internacional, entre ellos los más visibles son la familia Bush, el grupo Carlyle, y varios dirigentes de Inglaterra, Francia, Alemania principalmente, han estado dominando el mundo a cambio de nada, a cambio de la emisión, como ya he mencionado, el anotar números en las cuentas bancarias a cambio de ningún otro respaldo. Esto es importante saberlo porque todavía tenemos uno que otro gobierno ranchero entre nuestro país, que todavía piensa que lo mejor es traer la inversión extranjera y poder obtener esos dólares. Hay quienes dedican el esfuerzo del gobierno, no solamente federales, como sucede en México y tal vez en otros países de América Latina, y cada vez menos, pero sí muchos gobiernos estatales en México, entre ellos el de Aguascalientes, que está buscando la llegada de recursos monetarios en dólares a cambio de poner prácticamente en bandeja de plata las riquezas naturales y las riquezas humanas que son propiedad de todos los habitantes de las tierras que hoy están siendo disque gobernadas por quienes no han visto que esta riqueza que los está cegando no existe. Los dólares están a punto de desaparecer, insisto, por la irresponsabilidad en la emisión monetaria sin respaldo. Si no pagamos la deuda externa regresándoles esos billetes, esos vales, esas fichas que ya no van a tener valor, cometeríamos un gran error histórico y sería muy importante para todos los mexicanos y todas las personas que viven en América Latina que todavía deben a los centros financieros internacionales que les regresen aquellas fichas que pronto van a dejar de valer. Esta quita de deuda que realizó a fin del año pasado el Fondo Monetario Internacional a 19 países no es más que la punta del iceberg. No lo quitaron porque sean buena gente, lo han quitado porque simplemente no hay con qué pagarlo y no tienen los países la forma en que puedan de una manera obtener esas fichas a cambio de ya se les agotó la riqueza, por lo tanto mejor se cancela la deuda. A final de cuentas, ha sucedido, como hace rato lo comenté, que simplemente con el pago de intereses se ha pagado múltiples veces la deuda externa. Por último, es importante señalar que si estamos ahora trabajando en favor de esta libre comunicación, podamos intercambiar también estas opiniones con quienes no han tenido la oportunidad de escuchar a través de internet nuestros comentarios. Es importante que todo el mundo sepa que es inminente la caída del sistema financiero monetario internacional. Cuando esto suceda, probablemente se puede crear pánico. Sin embargo, hay que recordar que lo que vale y lo que va a sobrevivir en esta situación es quien tenga alimentos, quien tenga agua y más que nada en aquellas sociedades donde existan acuerdos intergrupales para intercambio sin necesidad de utilizar esas monedas que hoy por hoy están condenadas a desaparecer. Es todo por ahora, nos seguiremos escuchando luego. Hasta pronto.